porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Fascismo sin futuro, pero armado hasta los dientes. No solo apuestan activamente contra el futuro, sino que provocan los incendios que están consumiendo al mundo. Así define Naomi Klein junto a Astra Taylor el nuevo rostro del fascismo global en su sello publicado en The Guardian, The Rise of the End Time Fascism, que sería más o menos como el ascenso del fascismo del fin de los tiempos. No es el fascismo clásico de los años 30 con su promesa delirante de un nuevo orden y su estética totalitaria. Es un fascismo distópico, nihilista, que solo ve futuro para unos pocos elegidos, los muy ricos, los blancos armados, los varones sin empatía. Un fascismo de Silicon Valley y búnkeres dorados que ya no sueña con imperios, sino con sobrevivir al colapso después de contribuir a él. Naomi Klein lo llama fascismo del fin de los tiempos, no porque el mundo esté por acabar, sino porque quienes lo dirigen han renunciado a salvarlo. Jeff Bezos escapa en cohetes. Elon Musk funda su propia ciudad de Estado Libertad en Texas, Star Base, donde trabajadores de SpaceX votan para vivir según las normas de la empresa y no del Estado. El proyecto es real y ha sido confirmado por Texas Monthly. Trump, por su parte, promete reabrir la prisión de Alcatraz y construir una cúpula dorada para blindar a Estados Unidos frente a la inmigración. Lo suyo no es política, es espectáculo carcelario. El modelo es El Salvador y su gigantesca cárcel Cecot, diseñada para aterrorizar a las y los excluidos. La propuesta de Trump no es metafórica. Ha declarado públicamente su deseo de convertir Alcatraz en una prisión para inmigrantes. El sadismo como única oferta política. No hay empleo digno, ni seguridad social, ni redistribución de riqueza. Solo hay enemigos y espectáculo. Trump no reduce el precio de los huevos, pero sí exhibe a migrantes esposados como si fueran trofeos. La ultraderecha global no ofrece un futuro, solo castigos. Cuando las élites no huyen al cielo, huyen al espacio. Este nuevo fascismo no necesita tanques, le basta con algoritmos. Se alimenta de teorías del colapso y religiones del rapto, de supremacismo blanco y criptomonedas. Su lógica es simple, cuanto peor, mejor. Más caos significa más control para quien puede pagarlo. Israel es su laboratorio, no solo como en un estado fortificado admirado por las derechas cristianas y trumpistas, sino como ejemplo de cómo puede funcionar un estado empresarial con armas de alta tecnología, control facial y limpieza étnica. Naomi Klein lo señala con claridad, ven a Israel como lo que ellos quieren hacer en sus propios países. Las conexiones entre Silicon Valley y el sionismo no son nuevas, pero ahora se han fundido en una ideología llamada tecnosionismo, donde empresas como NSO Group o Elbit Systems sirven como modelo de cómo controlar las poblaciones enteras con tecnología de guerra. Musk y Peter Thiel hablan abiertamente de crear ciudades privadas con sus propias leyes, donde quien no rinde beneficios no tiene cabida. Israel es para ellos un país startup. y por eso Gaza estorba. Por eso Netanyahu habla de desurbanizarla. Por eso Trump sueña con un resort en su lugar. La despoblación de Gaza es un negocio, una oportunidad inmobiliaria. Más de 52 mil muertos según datos palestinos, pero ningún alto al fuego. Porque el colapso no se evita, se gestiona y se vende. El hambre no es un fracaso humanitario, es un arma. Como denuncian organizaciones como Human Rights Watch y UNICEF, la inanición en Gaza ha sido deliberada. Más de 9.000 niñas y niños han sido tratados por desnutrición aguda solo en el 2025. 57 personas han muerto de hambre mientras se instalan muelles flotantes con ayuda condicionada y soldados disparan en las colas de comida. La propuesta israelí para controlar la distribución de alimentos a través de contratistas estadounidenses ha sido criticada por el Consejo Noruego para los Refugiados. Esto no es un error, es parte del guión. Quienes gobiernan no creen en la vida, creen en la propiedad, el rendimiento y el cerco, y se atrincheran mientras el mundo arde. ¿Cómo rompemos esta fiebre apocalíptica? En primer lugar, ayudándonos unas a otros a afrontar la profundidad de la depravación que se ha apoderado de la extrema derecha en todos nuestros países. Para avanzar con determinación debemos comprender primero este simple hecho. Nos enfrentamos a una ideología que ha renunciado no solo a la premisa y la promesa de la democracia, sino también a la habitabilidad de nuestro mundo compartido, a su belleza, a sus habitantes, a nuestros hijos e hijas y a otras especies. Las fuerzas a las que nos enfrentamos han hecho las paces con la muerte masiva. Son traidoras a este mundo y a sus habitantes humanos y no humanos. En segundo lugar, contrarrestamos sus narrativas apocalípticas con una historia mucho mejor sobre cómo sobrevivir a los tiempos difíciles que se avecinan sin dejar a nadie atrás. Una historia capaz de drenar el poder gótico del fascismo del fin de los tiempos y galvanizar un movimiento dispuesto a arriesgarlo todo por nuestra supervivencia colectiva. Una historia no del fin de los tiempos, sino de tiempos mejores. No de separación y supremacía, sino de interdependencia y pertenencia. No de huir, sino de quedarse y permanecer fieles a la realidad terrenal turbulenta en la que estamos enredados y atadas. Este sentimiento básico, por supuesto, no es nuevo. Es fundamental en las cosmologías indígenas y se encuentra en el corazón del animismo. Si retrocedemos lo suficiente, todas las culturas y creencias tienen su propia tradición de respetar la santidad del aquí y no buscar Sion en una tierra prometida esquiva y siempre lejana. En Europa del Este, antes de las aniquilaciones fascistas y estalinistas, el sindicato socialista judío Labor Bund se organizó en torno al concepto yiddish de Deutschkeit o aquí. Molly Kravab, autora de un libro de próxima publicación sobre esta historia olvidada, define Deutschkeit como el derecho a luchar por la libertad y la seguridad en los lugares donde vivían, desafiando a todos los que querían verlos muertos. En lugar de verse obligados a huir a Palestina o Estados Unidos en busca de seguridad, Quizás lo que se necesita es una universalización moderna de ese concepto, un compromiso con el derecho a la permanencia en este planeta enfermo, a estos cuerpos frágiles, al derecho a vivir con dignidad en cualquier lugar del planeta, incluso cuando las inevitables convulsiones nos obligan a desplazarnos. La permanencia puede ser portátil, libre de nacionalismo, arraigada en la solidaridad, respetuosa con los derechos indígenas y, por supuesto, sin límites fronterizos. Naomi Klein y Astra Taylor, El ascenso del fascismo del fin de los tiempos. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, hasta el momento, pues ya llevamos 4 canciones de esta banda llamada Sombras, una banda de Los Ángeles en Chile, de la región de Mulchen en Chile. Una banda de cross o de black and cross con esta producción que se llama Arquetipo, que es del año pasado, del 2024. Y bueno, pues lo que hemos escuchado hasta el momento de esta banda ha sido manifiesto de un pensamiento recurrente. Escuchamos también Organismo Cibernético, Piedras, y bueno, la que acabamos de escuchar es Que Griten, pues una banda que sacó por ahí del 2022 un en vivo, luego sacó en el 23 como un EP ya más en forma, y ahora ha sacado el año pasado pues esta arquetipo, este también de 8 canciones, y bueno, pues nosotros hemos elegido estas 4 para presentárselas esta noche. Bueno, pues un saludo para Sombra allá hasta Mulchen en Chile, este trío de Blackened Cross Punk. Bueno, pues ahí está nuestra primera recomendación de esta noche. Y bueno, en los 2 primeros extractos que estuvimos leyendo, este Naomi Klein y el fascismo del fin del mundo, cuando las élites prenden fuego al planeta que abandonaron. Esto está escrito por Javier Ferrero, del 29 de mayo. Y es una revisión muy, muy pequeña de este nuevo ensayo de Naomi Klein, junto con Astra Taylor, que ha salido en The Guardian. Vamos a poner un enlace para que ustedes lo puedan leer. Es mucho, obviamente mucho, mucho más largo. Y también leímos el último, elegimos un pequeño extracto de esta, casi el final del ensayo, es lo que nos dice. Cómo rompemos esta fiebre apocalíptica a donde nos están llevando. Y bueno, pues habla sobre Trump, Musk y todos los super ricos, pero es la punta del iceberg, porque eso, bueno, lo vemos en absolutamente en todos los países, como también nos habla aquí en este ensayo Naomi Klein. Entonces un ensayo pues que viene al caso con lo que hemos estado hablando en semanas anteriores sobre el genocidio que está llevando a cabo en estos momentos por el Estado israelí contra el pueblo palestino. No se detiene, habla, por supuesto, y como lo habíamos dicho también en emisiones anteriores, que pues es el campo de experimentación de los nuevos fascismos, el despoblamiento, los nuevos negocios. Y bueno, pues aquí también Naomi Klein lo aborda y efectivamente, ¿no? Habla sobre eso, sobre como un startup, que ahora está tan de moda hablar de los startups. Pues Israel es eso, ¿no? Y eso lo quieren poner, pues sería el sueño húmedo, el sueño húmedo de todos los gobiernos autoritarios. Bueno, ¿cómo nos enteramos ahí en notas al margen, notitas pequeñas, ¿no? ¿Cómo están construyendo sus búnkers en todos lados, en Australia, en Hawái, este dueño de Facebook, de Meta, donde dice, bueno, no es un búnker como tal, es solamente una pequeña casa, ¿no? Cómo ellos ya se van preparando en sus búnkers, o también el sueño húmedo de Mox salir a vivir a Marte, ¿no? Simplemente dejando la tierra desértica destruida, es solamente salir los más ricos, ¿no? Pues ahí está el artículo, es muy interesante, está un poco largo, por eso no lo leímos completo, hemos intentado leerlo, pero sí está bastante largo, y le vamos a dejar el link, donde también en ese mismo link hay una entrevista que hace Democracy Now con Naomi Klein. Bueno, pues ahí está. Lo vamos a dejar para que todas y todos le puedan echar un vistazo a este nuevo ensayo. Pues ahí está, Sombra, en lo que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar 2 canciones de otra banda que les tenemos preparada esta noche. Se llama Voltaje. Y escucharemos Manía y Dying in Trench juntas, y regresamos y les decimos algo más sobre esta banda. We'll be right back. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar a Voltaje de Kamloops en la Columbia Británica, en Canadá, escuchamos Manía y Morir en las Trincheras. Vamos a escuchar dos más a continuación, que sería Nada Más Que Dar y El Camino Hacia la Destrucción Nuclear, de esta última producción del año pasado que se llama Manía. Por cierto, esta banda estuvo aquí de gira en, me parece que es en enero del año pasado, del 2024, y se hizo una gira pues por algunas ciudades del país. Y bueno, pues ya ustedes lo escucharon, es como D-Beat Rock and Roll, está muy rock and rollero, escucha muy muy muy potente. Este es Voltaje, solamente son 5 canciones en este EP que siempre se antoja más. Pero bueno, pues ahí está también el Claustrofobia, que este salió en el 2023 también con 5 canciones, pero pues en otros EPs también ahí más atrás, o sea que para que le chequen su discografía. Y bueno, porque siempre escuchando otros 5 canciones pues antoja más, pero bueno, pues ahí está esta última Voltaje, su EP Manía. Entonces escuchamos Nothing Left to Give y The Pathway to Nuclear Destruction y regresamos. Esta es la segunda recomendación de esta noche, Voltaje, desde Kamloops en la Columbia Británica. Pues vamos a escucharlo, súbanle y regresamos. Bueno, solamente para dar por ahí, como ya se dieron cuenta, hubo mucho revuelo la semana pasada porque llegaron a interrumpir el concierto de Fermín Muguruza en el Multiforo Foro Alicia. Y bueno, pues la verdad es que mucha gente se sorprendió porque pues el Alicia pues no es que por supuesto se le reconoce, pero no es que sea un faro de insurrección ni nada, ¿no? La verdad es que no. Por ahí, como decía Nacho, ¿no? En ese concierto la mayoría eran cuarentones, universitarios, gente de izquierda, bien portada. En palabras de él, lo pueden buscar. En fin, mamón el vato, ¿no? Pero eso lo vemos en todas partes, eso en cualquier tocada punk, en cualquier barrio, en cualquier estado lo vemos, que llega la policía y por supuesto atrás de la policía, cuidando a la policía, pues va la Guardia Nacional, ¿no? Y a veces cuidando a la Guardia Nacional, pues va el Ejército, la Marina. Eso es lo que ha pasado. Por ahí decían sobre la 4T, bueno, pues la 4T lo que hizo fue desmovilizar a toda la izquierda y hacer lo que no pudieron hacer todos los gobiernos priistas. Sacar, no solo sacar al ejército, sino legalizar que el ejército esté en las calles, ¿no? Entonces, pues por supuesto les dio un miedo terrible a esa gente de izquierda bien portada que va a la Alicia, pues ver al ejército ahí a las puertas y bla, bla, bla, bla, y bueno, chorote, ¿no? Pues ya, solamente quería decir eso y burlarme un poco, porque eso es lo que vemos en todas las tocadas aquí en Querétaro también. Puede llegar la policía allá al foro 442, que ha llegado y bla, bla, bla, bla. Pero pues ahí no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada y nadie se entera porque pues es la periferia. Pero por supuesto le hicieron eso a la Alicia y está en todos los noticieros y en todas, ¿no? Pero eso es lo que vemos, eso es lo que la gente de la calle, la gente que sí camina en la calle, está en los barrios periféricos, pues es lo que vive todos los días, el acoso policial, el acoso de la Guardia Nacional y el acoso del ejército. No es nada nuevo, ¿sí? Solamente que no quieran decirlo, porque ahora cualquier cosa que digas es atentar contra esta nueva clase dirigente, que a fin de cuentas es exactamente lo mismo, solamente se cambian de careta o de siglas o de lo que sea. Pero bueno, ahí está un comentario, ¿no? Porque también decían, ¿y dónde están los punks que no se manifiestan, que no dicen nada? Yo decía, pues, ¿de qué hablan? Pues, ¿cuál concierto punk? Es Fermín Muguruza, sí, pues, por supuesto en Cortatu, que es un referente, pero pues ya nada que ver, ¿sabes? Está haciendo otras cosas y como tal hay que verlo, ¿no? Entonces, pues no, nada que ver. Simplemente eso pasa todos los días, en todas partes, a todas horas. Súbale, vamos a escuchar Voltaje con estas dos canciones y regresamos para poner nuestra tercera banda invitada esta noche, nuestra tercera recomendación. Escuchar ya nuestra última recomendación de esta noche. Como siempre, pues el tiempo se nos acaba y vamos a escuchar a Marno, esta banda de la República Checa de Radiste, Uherské de la República Checa, una banda relativamente joven de por ahí del 2020, de esta última producción también de este año, que se llama Vía Incógnita. Vamos a escuchar la canción que se llama Sradak, será como traición, será la traducción, será traición. Y bueno, será la primera canción después del intro de esta producción. Una banda de melodic cross, neo cross, hardcore, blackened cross. Yo creo que más bien melodic cross quedaría a esta banda, ¿no? Bueno, pues esta banda ahí nace en el 2020 y bueno, pues después de que el Thomas, el cantante, truena con su banda que era Mentally Corrupted, pues ahí empezando a invitar a gente, más de otras bandas como Next Under Fasting Feast, y empiezan a hacer lo que sería Marno. Entonces esta es su última producción. Pues vamos a escucharla y ya solo regresamos para despedirnos y pondríamos una última canción de esta producción, de que solamente pues son 6 canciones, la mayoría largas, de casi de 5 minutos cada una, 5 o 6 minutos, pero pues bien, vale la pena darle una escuchada. Hacía mucho que no poníamos canciones largas y bueno, pues hoy queda perfecto para poner a Marno. Entonces, súbanle, vamos a escuchar y regresamos, pues yo solamente para despedirnos. Pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. No me quiero despedir sin antes enviar un saludo al niño Tormentas, al buen David Anaya, que hoy está haciendo un evento con la banda Jaspe. Y bueno, pues esto se está llevando a cabo en el Museo de la Ciudad. Está bueno, estuvo Rufo Tatum, Implora y Jaspe. Doom Post Metal desde Tijuana, México. Supongo, yo creo que esta hora apenas está comenzando. Así que si quieren escuchar algo de música densa, densa, lenta, lenta, pues láncense al Museo de la Ciudad, ya saben dónde está. Una cooperación de 150 de valor, 2 pesos. Yo pienso que llegan, pero perfectos, ahí a esta tocada con el Tormentas Records que está organizando. El buen niño Tormentas, que siempre anda súper movido. Les enviamos un saludo y un abrazo. Y nos vamos a despedir entonces con Marno, esta banda de Melodic Cross de la República Checa, con la última canción, la canción que cierra este disco, Vía Incógnita, que sería Cesta, bueno, la traducción es viaje, no, sería como la carretera, es la traducción más certera. Y bueno, pues ya nos despedimos. Aquí sí se deja sentir el Melodic Cross. Nada, ya recuerden nuestra recomendación de esta noche, Sombra, de esta banda de Chile, con su producción Arquetipo, Blackened Cross, Cross Punk, tirándole al Blackened. Y bueno, pues Voltaje, esta banda de Canlops de la Columbia Británica en Canadá, con su disc Rock and Roll, Divid Rock and Roll, muy bueno, muy muy recomendable. A quien los vieron en vivo, de veras, por los videos que he visto, creo que se la pasaron bien, está muy chido. Y pues para terminar, a Marno, que ahí ya también lo teníamos esperando para sacar algo de ellos, y pues elegimos estas dos canciones. Les enviamos un saludo hasta allá, hasta la República Checa. Y sobre todo, no olvidemos lo que está pasando y sigue pasando con estos nuevos fascismos que están tratando de implementar en todos lados. Y bueno, insistimos, Israel es el máximo exponente de este experimento que se está haciendo en el mundo para implementar los nuevos fascismos. Así que estemos al pendiente, no porque vivamos aquí pensemos que no pasa nada, no, obviamente todo esto nos afecta en mayor o menor medida, y al final siempre será en mayor medida. Así que estemos al pendiente. Por ahí les pongo el link para que lean este nuevo ensayo de Naomi Klein y hasta Trailer, El ascenso del fascismo del fin de los tiempos. Pues nada, nos despedimos. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana. Thank you. Славія Сінові фашизму пораженого. Цей бой проти фашизму – це трива. А не в нас. Залежить на нас. Ми сме виграли битви. Ми сме виграли битви з фашистськими армадами. А ми сме не виграли варту з фашизмом. A ten boj proti fašizmu ten my musíme vést do úplného vítězství. Dobře, povedeme. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.